y Janet, de parte de los Bonis. ¿Cuánto te necesito y no estás a mi lado? Mujer cobarde, me has dejado. He llorado mil lluvias y apagado este incendio. Y te siento más cerca, ¿o es un sueño? Solo quiero decirte que mucho te he querido. Como nadie está hoy, te ha sorprendido. Extraño tus besos, también tus caricias. Necesito que vuelvas a mi vida. Mi amor, yo no te pido tu luna, ni tampoco una canción de amor. Solo te pido que vuelvas, al menos hoy, porque he sufrido tanto por tu amor. Amor ausente que nunca volvió. Para Marión y Lucrecia Ibáñez, amigas de los Bonis. Pepe, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Por ahora. ¿Cuánto te necesito y no estás a mi lado? Mujer cobarde, me has dejado. He llorado mil lluvias, te ha apagado este incendio. Y te siento más cerca, ¿o es un sueño? Amor, yo no te pido tu luna, ni tampoco una canción de amor. Solo te pido que vuelvas, al menos hoy, porque he sufrido tanto por tu amor. Amor ausente que nunca volvió. Mi amor, yo no te pido ni tampoco una canción de amor. Solo te pido